Aquí llegué Jaime Flores, mientras mi cuerda se afina, voy en la tierra maulina, se juntan los payadores. Desafío de cantores es el ponerse a payar y así poderse encontrar. Con lo que sale del cráneo, hoy día tu coterráneo te ha venido a desafiar. Palabra sincera, hoy día pues nos veremos, como ahora payaremos, veremos si es que escollera. Y su voz palideciera, yo le quisiera decir que en mi forma de existir, en mi memoria confío, yo le acepto el desafío, no se vaya a arrepentir. De todo lo que he vivido, yo le canto aquí mi amigo, que nunca de lo que digo yo me siento arrepentido. Y a payar yo aquí he venido, y de eso yo estoy contento, de que hoy día yo lo enfrento. Mientras el verso en mí se arrulla, que va a ser collera suya, me sobran los argumentos. Muy claro fue escuchar eso, y mi canto persevera. Para hacerme la collera, pues te falta porte y peso. Yo no quiero hacerme el leso, y yo quiero que usted se borre. A ver si alguien lo socorre. Que ahora lo quiero ver, pues lo vine a hacer correr. A ver qué tanto usted corre. Sabroso como un ajo, pues nunca yo me haré el leso, que para igualarlo en peso, pues yo tengo harto trabajo. Nunca, nunca usted me verá abajo. Pues mi poesía se expande. Lo que la mente me mande. Pues la suya es algo lerda. Trajo 25 cuerdas y le quedaron muy grandes. Muchos pecan por ansiosos. Se empieza a curtir el cuero. No se turbe, compañero, que ya lo noto nervioso. Su canto medio traposo, su forma de improvisar se alerda y hoy va a dejar su canto tan pretencioso. Usted dice ser sabroso, yo no lo pienso probar. No me turbo y es verdad. No me pasa por ansioso, es solo por generoso, para darle oportunidad. Me sobra la claridad. Pa' que mi canto no pare, con más de 30 finares, hoy la letra yo le esbozo, sin duda que soy sabroso. Pues pregunte allá en Linares. Mi lengua no desatina. En mi forma de existir, o tal vez quiso decir que preguntara en Molina. Mientras mi canto se afina, mi querido compañero, gran cantor y guitarrero, que da horma a la rodaja, mas yo le di la ventaja, lo dejé cantar primero. Cuando me pongo a cantar, que si me pongo a gritar, tu señora se le enoja. No me mire con congoja, pues lo noto preocupado, usted que es hombre casado, y que ha venido a payar, así nos podrá contar cómo es el ser mandoneado. Harto feo tu vocablo, al cielo me han de dejar, porque no quise aflojar, ni a ese que llaman diablo. Es muy cierto lo que yo hablo, hablo yo en palabra gorda, lo tiraré por la borda. Lengua que se atesora, vaya a hablarle a mi señora, total mi señora es sorda. Así le responderé, pues una idea me llega, su señora también ciega, va a fijarse así en usted. Le cantaré pa' que abramos la cancha, con poesía muy ancha. Esa que hoy día no abraza, pues lo espero allá en mi casa. Si usted quiere una revancha, le recalco sin reparo y mi mente no se embola. Nunca le he visto polola y eso me parece raro. Lo ilumino como un faro. Donde el canto persevera, que el contrapunto no muera. Del momento en que te vi, porque saliendo de aquí, de lo continúo afuera. La respuesta se ablanda en una idea tan sola. Nunca me verá polola, solo mi maire me manda. Poesía nos anda alegrando corazones y fluyen las opiniones entre cuerdas y toquillo. Vámonos a dos razones. Se ordena la despedida. Muy alegre y contento por cantar, y aquí al momento damos gracias a la vida. Esta memoria sentida con estos dos payadores de la rima y sus sabores, lo que el corazón entrega, hoy cantó Mauricio Vega y su amigo Jaime Flores.